11 de la mañana, 3 minutos, el mate está lavado, es la hora del minuto Tumacondo. Matías Apeño, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Vos capaz que te acordás, vamos por el lado de Tomás Eloy Martínez, sí. Porque escuchaba en las notas, los comentarios que habían hecho en Periodismo Turno Mañana sobre Luis Espinosa, el hombre asesinado sí. en Tucumán, con la policía tucumana, y el traslado que hicieron del cuerpo a Catamarca. Sí, al límite ahí, sí. Bueno, en el 77, yo me acordaba de eso, Bussi, cuando era el dictador ahí de Tucumán. Sí, Bussi, el viejo Bussi. Sí. El viejo Bussi, Antonio Domingo Bussi, carga en un camión. En un camión, tenés razón, sí. A unos 30 mendigos de la ciudad. Mm. Y los lleva y los deja abandonados en el desierto de Catamarca, una noche de invierno, helada, abandonados a su suerte, porque le molestaba que estuvieran, creo que iba a ir Videla a visitar Tucumán, y entonces no quería que dar esa mala imagen. Y los carga en un camión y los deja ahí en Catamarca. Después, bueno, Catamarca se queja y los tienen que ir a buscar otra vez y los traen a Tucumán. A Tucumán. Y sí. Bueno, eso lo contó Tomás L. Martínez en, claro. En diferentes de libros de él, de artículos. Que le costó un juicio larguísimo con Bussi. Mirá, eso. ¿Te sí, acordás sí, de eso? Sí, porque sí. Él, ¿pero qué le molestó a Bussi? Que le decía dictador. Tiranuelo. Tiranuelo. Bueno, tiranuelo, claro, es como de, sí. Desprestigiando, ¿no? Exacto. Mirá, no me acordaba porque... la palabra. Ajá. Sí, estuve leyendo eso. Y le molestó eso. Y bueno, lo perdió. Fue por 100.000 pesos que quería cobrarle Bussi a Tomás Eloy Martínez y lo pierde Bussi. Bueno, mira. Así que bueno, quería recordar. Hay algo ahí, hay algo en el inconsciente claro, milico que descartan... del tucumano, sí, sí, ¿no? Sí, sí, que sí, lo lleva sí, para sí. El otro lado. Uh-huh. Sí. Bueno, y referido al tema coronavirus, siempre buscando las fuentes recomendables, confiables, hay la Universidad Nacional de San Martín tiene una agencia de noticias que se llama Tecnología Sur Sur, de periodismo científico, muy recomendable, ahí hacen más amable todo lo que es la información científica dura, uh-huh. La cuentan en términos periodísticos. Y salió ahí una crónica de una charla que se dio sobre un abordaje sobre cómo estaba el tema del coronavirus en situaciones de encierro, como manicomios, cárceles o geriátricos o residencias para adultos mayores, como se dice. Bueno, y ahí cuentan, te la hago breve, pero el que la quiera buscar, entra ahí, Tecnología Sur Sur, es una nota de Vanina Lombardi, y hay un... charlaron ahí, estaba Dora Barrancos, por ejemplo, y hay un neurólogo y psiquiatra italiano que se llama Benedetto Saraceno. Uh-huh. Y hace una especie de balance de cómo se viene el abordaje sanitario hasta ahora a nivel internacional, y te saco tres puntitos que dice este tal Saraceno. Dice que la falta de preparación, las respuestas tardías y fragmentadas durante la pandemia han sido y siguen siendo evidentes en todo el mundo, con algunas diferencias entre países y con la virtuosa excepción de Corea del Sur, que lo hemos tratado en esta columna. Claro, sí, sí. La respuesta de la Organización Mundial de la Salud, dice Saraceno, ha sido técnicamente aceptable, pero con cierta falta de capacidad de comunicación y autoridad. Ni hablar de la respuesta de la Unión Europea, fragmentada y muy poco solidaria entre los países miembros. Y para después de la pandemia, ¿qué propone? Es buscar el fortalecimiento de la medicina local y de la atención primaria. Bien. Y por su parte, la socióloga Dora Barrancos propone algo tan simple y tan arduo como volver a un estado de bienestar que redistribuya, proteja y brinde condiciones de vida igualitarias. Nada más ni nada menos. Bueno, perfecto. Dale. Listo, Juan Pablo. Hay una mirada. ¿Trotaste ayer? No. No. Tenía las piernas el fin de duras, semana. Tuve que elongar. Ah, claro, está bien. Bueno, es tan útil como trotar. Pero hoy sí. Bueno, estamos en contacto, Matías. Chao, Juan Pablo.